llámame que ya estoy en 10. De donde estés, hoy salí del club buscándote. No te encontré, arreglamos pa' vernos después. Si vos querés, del revés hasta las 6. Vos llámame que yo estoy en 10. De donde estés, hoy salí del club buscándote. No te encontré, arreglamos pa' vernos después. Si vos querés. Casi son las 6. Me tiro Fern en la ropa y le exploté la face. Normal los iban de a tres. Me dejaron en la calle y sin nada en los pies. Luces, putas, ruido. Seis. Me tiro Fern en la ropa y le exploté la face. Son malos y van de a tres. Me dejaron en la calle y sin nada a los pies. Luces, putas, weed, ruido. Ojos todos cerrados, marengo dormido. Aténdeme el cel, te lo pido. Pieza ni esclava aturdido. Estábamos bien, de la nada nos sacaron pa' fuera. No la pensé, me puse el sitio y llamé a tu cel. No sé cómo acabo pa' sacarme tan sed. No aparece, me está matando el estrés. Del revés hasta la C. Vos llámame que yo estoy en 10. De donde estés, hoy salí del club buscándote. No te encontré, arreglamos pa' vernos después. Si vos querés, Del revés hasta la C. Vos llámame que yo estoy en 10. De donde estés, hoy salí del club buscándote. No te encontré, arreglamos pa' vernos después. Si vos querés. Salt, safe.